divertido, te piensas que eres mi rey. Pero tu tiempo ha terminado, ya no va a esperar mi ley. Esto ha terminado, ¿no lo ves? Yo ya no te quiero en mi piel. Esconderé droga en tu coche, llamaré a la policía.